¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora digo, Corillo Massive. ¿Dónde está el corillo aquí? Corillo, no, ¿dónde están las yales aquí? Yo voy al corillo. ¿Dónde está el corillo aquí? No, oye eso. ¿Dónde están las yales aquí? Ya va, dice. Si tú bailas bien, voy por ti. Todo eso cántate que se echen para atrás. Problema. En la niña que ahora acaba de entrar. Todo eso cántate que se echen para atrás. Problema. En la niña que me si caman entra. Yo no fallo. Escucha mi música. Ya el toma de eso. La niña que ahora con él. Dilo tranquilo. Soy caudaloso. Yo me soy agresivo. No para mi voz y banco. Reconoce esta chica similatoria. Yo eres un quien está en primer lugar. Cobra para ser las que modelan. Ellas usan un camuflaje. Ok, reconoce esta chica similatoria. Su persona siempre rebota. La, la, la, la, la, la, la, la. Mexican.